está Luciano Arunga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. El 31 de enero de 2009, Luciano Arruga salió de su casa. Saludó a sus amigos y caminó hasta la casa de Vanessa, su hermana, para verla y pedirle algo de plata para salir a la noche. Como no estaba, decidió regresar a su casa. Jamás lo volvieron a ver. Diría e insistiría que Luciano Arruga está como Miguel Bru y como Julio López desaparecido. Gatillo fácil, señor del miedo, que lleva un nazi a flor de dedo. Gatillo fácil, patada y grito, ser joven casi es un delito. El único lugar que le dejan a los chicos en los barrios, en la esquina. Es su único lugar de decir, acá me distraigo, acá. Porque no tienen club, no tienen centro cultural, no hay una mierda. A pocas cuadras de la frontera llamada General Paz, en el barrio de Lomas del Mirador, Luciano se crió y creció junto a su madre Mónica y sus hermanos. Y como mi mamá crió a sus hijos sola porque su marido, yo tengo dos hermanos más, eran 13 yo. Su marido la abandonó con sus 3 hijos y Lu tuvo un papel muy importante en la familia. Y para mí Lu era muy importante porque yo me quedaba tranquila. 16 años, pero era un pendejo muy vivo, muy inteligente, aparte hablaba conmigo siempre. Cuando Luciano lo detuvieron, Luciano no se cayó nunca. Por eso también terminó así. El reclamo de la sociedad por mayor seguridad ante el miedo global encontró cuerpo, voz y un destacamento en Gabriel Lombardo, un vecino de Luciano. El señor Gabriel Lombardo no es de los preocupados por el que dirán. Ha declarado al diario La Nación, me dirán nazi o fascista, pero los malandras están en la villa. La policía al servicio de la comunidad. La seguridad la vamos a lograr entre todos, en el marco del respeto de la ley, en el marco del respeto a los derechos humanos. Ese es mi compromiso como gobernador. La economía del delito se desvanece. Un jogging, una campera holgada y una gorrita son suficientes para la estigmatización y la criminalización. Y su disparo busca sediento, pibes con aro, sin documentos. Me dijo que se le había acercado un policía, que le había dicho eso, de laburar, que no iba a tener problema, que le daba las armas, que el chabón respondía si caía en cana, que igual le había aclarado que tenía 16, entraba, salía. Pues ayuda a tu vieja, a tus hermanos, hay buena plata. Lu dice, le dice que no al chabón. Después de eso, Lu ya no podía salir a la calle. Si ves algo o sabes algo, hacé algo. Llamá a la policía. Llamá al 911. La seguridad la hacemos entre todos. La comisaría 8 de la que dependía el destacamento fue utilizada como centro de detención clandestino en la época de los militares y fue bautizada como Sheraton, dirigida en aquellos años por Leopoldo Luis Baume, responsable por la desaparición del artista Héctor Oesterheld, autor del Eternauta. La sospecha sobre la policía, no solo por su desaparición, sino por el reclutamiento de chicos para delinquir, mientras las voces de siempre piden más mano dura y criminalización a los chicos pobres, con la versión actualizada del algo habrán hecho, algo habrán. Él no te mira, él solo te apunta, primero tira y después pregunta. Esa fue la vez que lo detienen y lo golpean, después lo comienzan a parar, mal, siempre mal, con arma en el pecho, diciéndole que iba a terminar en un cajón. Están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. Escuchar, no repriman, ay, repriman, pero ya no, si no se reprime, es un caos. Están matando a todos. La causa cayó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones número 7, a cargo de Roxana Castelli. En términos sintéticos y comprensibles, durante 35 días que hubiesen sido cruciales, esta señora no hizo prácticamente nada. Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, presentó una denuncia por inacción de la fiscal Castelli y se logró pasar las actuaciones a la unidad fiscal de Cecilia Cejas, que en poco tiempo logró que un expediente de un cuerpo pasara a tener 15. ¿Por qué hablamos de un secuestro? Porque Luciano no lo registra. No teníamos forma de saber dónde estaba Lu porque no teníamos ningún dato. En este sentido, ¿viste? Los tipos cada vez van perfeccionando mucho más sus técnicas. A mi hermano lo tuvieron esposado en una reja, con las manos en alto, para que se le acalambrara el cuerpo, y le dieron por todos lados. Y el tipo contó cómo a Luciano lo ve hecho percha. Y le dice, ¿qué te pasó, negro? Y nada, no sé, estos giles siempre me paran y me pegan. Le preguntó a dónde era, el boludo no dijo el nombre. El abogado Juan Manuel Combi representa a la familia de Luciano, junto a Damián Piraíno. No tenemos la principal prueba, que es el cuerpo. Un cuerpo desaparecido es un cuerpo violentado por el sistema. Entonces pedimos eso, la reaparición con vida de Luciano. Que me digan dónde está mi hijo, qué hicieron con mi hijo, dónde lo dejaron. Queremos eso nada más. Es tan sencillo. Que me den un poquito de paz, que nos den a todos un poquito de paz. Señor del gatillo fácil, cuánta muerte toda junta. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.